En el teléfono estamos con Sebastián Ponce Bartomeu, que es abogado de la Cooperativa del Agua de Villa de Merlo, de la provincia de San Luis. Nos contará la situación que están viviendo acerca de este tema. Buen día, Sebastián, acá Noelia y Cintia en los micrófonos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Sebastián, intentábamos hacer una breve síntesis hace un ratito de lo que, de todos estos meses que han venido desde la Cooperativa del Agua, visibilizando con asambleas y demás situaciones, lo que acontece en la Cooperativa del Agua y la reciente resolución de la Dirección de Cooperativas y Mutuales que restituyó al Consejo de la Cooperativa del Agua de Merlo y que en cierto modo eso viene a visibilizar ese intento de intervención que está impulsado por el intendente interino Leonardo Rodríguez y por el ministro de Turismo de la provincia, Juan Álvarez Pinto. Una situación, la verdad, que alarmante para la democracia de Merlo y de toda la provincia. Si nos querés contextualizar un poquito para quienes nos están escuchando y no son de la ciudad ni de la provincia de San Luis. Me gustaría comentarles que yo soy abogado de la cooperativa hace más de 10 años, ¿bien? O sea que he visto pasar varios consejos de administración, varias asambleas. Siempre hay algunas asambleas que son más complejas que otras, ¿bien? Pero lo que ha sucedido en Merlo para mí es inédito, porque esto viene con el problema que se suscita entre la cooperativa y el municipio. Se viene arrastrando hace varios meses atrás, antes de la asamblea, ¿no? Estamos hablando que hubo una asamblea en mayo y después, por los sucesos que existieron en esa asamblea, se hizo un cuarto intermedio para junio, ¿verdad? Pero bueno, lo más importante aquí es que yo entiendo que el conflicto se inicia, y esto es muy importante tenerlo en claro, porque después, para poder entender el decreto que saca el municipio interviniendo la cooperativa, ¿bien? Entonces el contexto es muy importante, sobre todo para mi actuación legal, ¿bien? Sí. Porque yo creo que hay una serie concatenada de actos que lleva al final a que el municipio dicte esto. Y esto no ha sido una decisión espontánea, es una decisión que viene, digamos, pensándose en el tiempo. Y han estado ejecutando actos para llegar a esto, ¿bien? El conflicto en un comienzo empieza por una serie de loteos que habían sido probados por la municipalidad, ¿bien? Sí. Que no contaban con la factibilidad de agua. Entonces parece ser que la municipalidad, antes del dictado de la emergencia hídrica, aprueba unos loteos sin que los mismos tuvieran factibilidad de agua. Ahora bien, estos loteos jamás habían presentado documentación en la cooperativa y después el intendente, no me acuerdo si en ese momento el intendente era el doctor Pinto o el señor Rodríguez, ¿bien? Pero el intendente en ese momento solicitaba a la cooperativa que se le diera la factibilidad de agua a estos loteos. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando se hace esta petición ya se había dictado la ley de emergencia hídrica, ¿bien? Entonces la cooperativa no podía dar esa factibilidad. ¿Por qué? Porque nunca se habían iniciado los trámites dentro de la cooperativa. ¿Me explico? Sí. Entonces había otros trámites de otros loteos anteriores que tampoco se les había dado la factibilidad por esta ley de emergencia hídrica. Bueno, entonces ahí empieza a haber una tirantez. Yo conozco el asunto porque yo he tenido que informar y dictaminar legalmente sobre este tema, ¿verdad? Entonces empieza a haber una serie de tirantes entre el municipio y la cooperativa, bueno, y empiezan las cartas documento, van, vienen, todo por este tema del loteo. A este tema del loteo después se anexan los pagos de las facturas, donde el municipio dice que la cooperativa deuda, lo cual es rotundamente falso. La cooperativa está completamente saneada. En esta presidencia se ha saneado, ha tenido saldo positivo y no tiene ningún tipo de deuda. Lo que sucede es que el municipio, por ejemplo, facturaba el agua cruda y los costos operativos sin indicar, por ejemplo, las mediciones. O sea, es como usted mañana va a la verdulería y el verdulero le hace una factura de 100 mil pesos, pero no le dice cuánto tomate, cuánta lechuga, cuántas peras usted se lleva. ¿Bien? Claro. Eso es completamente ilegal, no sé, ¿por qué? Porque la imputación del pago que tiene que hacer el deudor es imposible en esos términos. Entonces, bueno, también ahí empezamos a tener algunos roces, hemos mandamos intimaciones al municipio para que por favor individualizara correctamente la factura y los gastos, bien, para que nosotros podamos contratar también que hemos hecho ese consumo, bien. Bueno, y esto llevó a que evidentemente no se pagaran unas facturas, pero una vez que se saneó este tema, las facturas se pagaron, bien. Entonces, en esta situación, en este contexto, se llega a la asamblea del día 3 de mayo, si no me equivoco, donde, como ustedes saben, las asambleas de las cooperativas se publican 15 días antes de realizarse con el orden del día. Uh-huh. Esto es para que todos los asociados que asistan a la asamblea sepan qué temas se van a tratar. Y al que no le interesa esos temas, no va. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo publico el orden del día, se va a tratar, por ejemplo, el balance, se va a tratar la designación de autoridades, etcétera. Eso queda fijo. Y no se pueden discutir en asamblea otros temas. No se puede hablar, tratar temas que no están dentro del orden del día. ¿Por qué? Primero, para salvaguardar a los asociados que no fueron. Porque si uno trata un tema que no fue publicado, evidentemente está lesionando el derecho de los otros asociados. Y por otro lado, para que también salvaguardar a los que sí fueron y asistieron. Entonces esto es una verdad de perogrullo, pero está establecido en la ley de cooperativa y en el estatuto de nuestra cooperativa, que no se pueden tratar temas que no están dentro del orden del día. Bueno, les abro este pantallazo para que ustedes se den cuenta del nivel de ilegalidad, sí, de arbitrariedad y de legitimidad con que se presentaron el día 3 de mayo. Entonces el día 3 de mayo yo estaba presente ese día en la asamblea. Y bueno, al comienzo de la asamblea, antes de que se pudiera leer el orden del día, uno de los asociados, casualmente o causalmente, asesor de la municipalidad, pidió directamente la destitución del consejo. ¿Bien? Sí. Sin ningún tipo de razón, fuera del orden del día. Porque una cosa es tratar el balance, decir el balance está mal, ustedes hicieron esto mal, bueno, entonces vamos a pedir la destitución porque esto es intolerable, etcétera, etcétera. Y otra cosa es arrancar la asamblea y pedir la destitución. ¿Qué conclusión saco el día de hoy? La conclusión que saco el día de hoy es que todas estas personas que habían asistido de alguna forma como asociados, pero había muchas personas de la municipalidad, había también personas del Consejo Deliberante, había empleados municipales, lo que querían crear era una crisis institucional. Uh-huh. Y que la empezaron a crear, porque con el disturbio que causaron en esa asamblea el día 3 de mayo, se tuvo que pedir un cuarto intermedio porque era imposible continuar. De hecho, me quisieron hacer participar a mí como asesor legal para explicarles legalmente que lo que estaban haciendo era improcedente. O sea, yo le tenía que explicar al abogado de la municipalidad que lo que estaba haciendo era ilegal, ¿no? Era un poco raro el tema. Bueno, evidentemente, ya venían preparados, no me dejaron hablar, no me dejaron aclarar, y todo se produjo con una violencia, digamos, o una agresividad bastante importante. Entonces la presidenta, que estuvo acertada en ese momento, pidió un cuarto intermedio. Y se votó el cuarto intermedio y se informó a la dirección de cooperativas sobre todo este asunto. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se informó y se acordó con la dirección de cooperativas fijar la continuación de la asamblea para el día 7 de junio. ¿Bien? Uh-huh. Ahora, esta convocatoria es muy importante porque, a consecuencia de lo que les voy a comentar ahora, surgen después el dictado de la nulidad, de la ineficacia y la intervención. El día 7 de junio, como yo les comenté, las asambleas deben publicarse con 15 días de antelación, ¿verdad? Sí. Para que todos los asociados sepan lo que se va a tratar. En esta convocatoria, publicada en el boletín oficial, o sea que tiene efecto erga omnes, nadie puede decir que desconoce, ¿no? Porque cuando uno publica en un medio que tiene llegada en toda la provincia, se entiende que todos los asociados lo conocen, ¿verdad? No se puede alegar luego de desconocimiento. Entonces, en esta publicación se puso específicamente que solamente podían asistir a la asamblea los asociados que habían participado de la asamblea anterior. ¿Bien? Este hecho, que puede ser discutido, que puede decir, ah, ¿por qué? Si yo soy asociado, yo puedo ir a cualquier asamblea. Bueno, algunos pueden plantearlo de esta manera y otros pueden decir, no, mire, se está afectando el régimen de mayorías, esto sería ilegal, si entran nuevos asociados. Bueno, hay opiniones para ambos lados, pero eso no es lo importante. Lo fundamental es que la convocatoria se realizó en esos términos. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Qué efectos tiene la práctica? que todos los asociados que leyeron esa convocatoria y querían ir y no habían ido al anterior dijeron, no, no voy porque no me han convocado, yo no puedo asistir. ¿Me explico? Sí. Entonces, hasta ahí, más o menos me siguen, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Todo el recorrido, sí. Es el día anterior a realizarse la asamblea, dirección de cooperativas, a mi entender, en contradicción con lo que nos había dicho anteriormente, dice y nos ordena que en realidad la convocatoria habría que abrirla a todos los asociados. ¿Bien? Entonces a mí me llama el consejo y me pregunta qué hacer. Y yo le digo, mire, legalmente, si ustedes abren la asamblea a todos los asociados, esta asamblea va a ser nula, porque ha sido convocada de manera distinta. Para poder convocar a todos los asociados, tienen que suspender esta asamblea, publicar otra vez edictos para que todos los asociados sepan que pueden asistir. ¿No les parece razonable? Es razonable, sí. Bueno, acá no existió ningún tipo de razonabilidad y ningún tipo de ilegalidad. Se mandaron unos veedores, como el presidente en ese momento, que era el secretario de la cooperativa, siguió más o menos el dictamen que yo les había elevado, dijo que no iba a ingresar ninguna de las personas que no habían participado en la asamblea anterior. Entonces, bueno, no dejaron ingresar a nadie. A todo esto había funcionarios provinciales en la puerta, había funcionarios municipales, había diputados electos, ¿no? Arengando que iban a entrar a la cooperativa, que iban a entrar, que tenían un dictamen de personería jurídica que iban a entrar y que no podían dejarlo entrar. Pero bueno, evidentemente, muchos de estos funcionarios que son abogados deberían conocer los términos de la convocatoria. O sea que acá yo creo que por lo menos las personas legalmente instruidas han obrado de mala fe. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. ¿Qué sucede? El presidente en ese momento da comienzo con la asamblea y uno de los empleados de la cooperativa decide abrir la puerta y se avalancha todas las personas que estaban afuera. Entonces a mí me llama el secretario, me dice, ha sucedido esto, y le digo, mire, no podés continuar con la asamblea porque cualquier decisión que ustedes adopten, que voten personas que no venían y que no estaban comprendidas en la convocatoria, va a ser nulo. Entonces yo te recomiendo que suspendas la asamblea y esperemos el dictamen de dirección de la cooperativa. Entonces el secretario, atinado, suspendió la asamblea, aparte porque había un ambiente bastante hostil, y se retiraron las autoridades de la cooperativa porque estaba suspendida la asamblea. Bueno, uno de los empleados de la cooperativa tomó el micrófono y inventaron un nuevo orden del día, siguieron con la asamblea, votaron un consejo, ¿bien? Y bueno, y generaron este caos institucional, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Como tomaron de hecho la cooperativa, lo cual después les voy a explicar, para mí es un delito penal, paralizaron todas las cuentas en la cooperativa. Entonces imagínese usted un servicio esencial como es el agua en Merlo para los habitantes que no pueda pagar proveedor, que no pueda pagar salario, que no pueda pagar salarios, claro. Ningún tipo de gasto. Entonces el daño que han generado estas personas es incalculable. Todavía estamos tratando de descifrar cuáles han sido los daños de este asalto institucional. Personas que son funcionarios del Estado, es gravísimo. Totalmente. Es gravísimo. Encabezado por funcionarios del Estado, tanto algunos provinciales como otros municipales. Bien, a todo esto, bueno, nosotros planteamos todo en la dirección de cooperativas, comentamos toda esta situación. Y bueno, el día 24 de junio, si no me equivoco, la dirección de cooperativas saca una resolución haciéndonos lugar, ¿no? Ustedes saben, la dirección de cooperativas es un órgano provincial, después está el órgano nacional que es el INAES. Pero en este caso nosotros hicimos todas las presentaciones en el órgano provincial de la dirección de cooperativas, y la dirección cooperativa sacó una resolución diciendo que era todo nulo y restableciendo el consejo anterior. A todo esto habían pasado aproximadamente 20 días donde el anterior consejo estaba haciendo y deshaciendo, dando instrucciones a empleados, instrucciones, bien, todo de familia. Ahora bien, un día antes de que saliera esta resolución, el intendente interino de la Villa de Merlo ordena la intervención de la cooperativa. Y aquí, bueno, y agravamos el problema. Porque ¿qué es lo que sucede? Designan un interventor y el interventor se presenta en el establecimiento de la cooperativa. Como si el establecimiento de la cooperativa fuera, no sé, un lugar público. Yo esto lo explicaba el otro día en un medio. El intendente interino, ya en varias entrevistas que venía haciendo durante el año, desconoce completamente lo que es una institución privada de lo que es una institución pública. Tiene los conceptos muy, muy equivocados, sí. Y yo creo que por estos conceptos poco equivocados, con un asesoramiento realmente deficiente, dictó esta intervención. Tienen que saber, por ejemplo, yo les para las que no son expertos en derecho, aunque esto no hace falta ser experto en derecho, es una cuestión de sentido común, ustedes saben que a su casa la policía no puede ingresar, ¿verdad? Así es. Porque es un domicilio privado. Es decir, estoy dando un ejemplo, ¿no? ¿Qué necesita la policía para ingresar a un domicilio privado? Una orden, sí, del juez general. Una orden de allanamiento. Sí, una orden de allanamiento que la tiene que dictar un juez. Sí. Un juez natural, y tiene que haber un principio de legalidad. Bueno, ellos han intervenido, han ejercido un acto de intervención sobre una institución privada, cuando esa facultad es una facultad jurisdiccional. Jamás un órgano administrativo puede robarse tremenda facultad. Intervenir, nombrar un interventor y que el interventor se presente en la cooperativa y empiece a manejar las cuentas de la cooperativa. Sí. O sea, esto es... Yo realmente lo he visto muy poco, ¿no? En la época del proceso yo no estaba, porque en la época del proceso usted sabe que se suspenden algunos poderes, se suspende el poder legislativo y el ejecutivo funciona como legislativo, va dictando órdenes, etcétera, etcétera. Pero en mi vida, que llevo 20 años de ejercicio de la profesión, vi un acto como este, un avanzamiento total, ¿bien? Y lo más curioso de todo, que el interventor iba acompañado por algunos funcionarios municipales. Y los funcionarios municipales decían que la resolución que había dictado la dirección de cooperativa no estaba firme. ¿Bien? Este también es un concepto que es bastante jurídico, pero hay todas las personas que asistieron en ese momento, funcionarios municipales, eran abogados. Sí. Las resoluciones administrativas no son como las resoluciones judiciales. ¿Bien? Las resoluciones judiciales, por ejemplo, como una sentencia, sale la sentencia, yo tengo posibilidad de apelar, y esa apelación suspende los efectos, ¿bien? Porque le puede revisar un órgano superior y decir, no, esta sentencia está mal. En la administración funciona al revés. La administración, por nuestra ley de procedimiento administrativo, claramente dice que los actos administrativos dictados por el Estado gozan de presunción de legitimidad. O sea que se presumen legítimos. Y como se presumen legítimos, tienen fuerza ejecutoria. Esto quiere decir que por más que yo interponga un recurso, el acto no se suspende, ¿bien? Sí. Y ellos, utilizando esto, diciéndole a los empleados que esto no estaba firme, seguían dando órdenes a los empleados, y al sector administrativo, al sector operativo, y más aún, suspendieron la firma de la presidenta en el Banco Nación. Pero una impunidad, la verdad que es increíble, es una impunidad... Esto es alarmante. Sí, yo no sé si hay impunidad todavía, porque nosotros todos lo hemos presentado a la justicia. Hemos presentado las denuncias penales por el abuso de autoridad y por la violación a la propiedad privada. Uh-huh. Porque el municipio puede intervenir, pero no puede meterse dentro de la cooperativa, si eso es privado. Claro. Bueno, el interventor en ese momento designado de Eloy Biasi, metido en el consejo de administración, estaba en la silla dando instrucciones. Sí, sí. ¿De dónde sacó esa facultad? Eso es un delito. Porque le voy a comentar algo. La ley penal no solamente castiga al funcionario que dicta resoluciones inconstitucionales e ilegales, como podría ser si se demuestra el intendente interino, sino también a quien las ejecuta. Porque si yo conozco que una decisión es ilegal y arbitraria, no puedo ejecutarla. No existe más eso de la obediencia debida. Uh-huh. ¿Bien? Sí. Bueno, disculpe si me he extendido, pero bueno, como ustedes me pidieron un panorama, relato, es muy importante conocer. El relato es necesario, sí, para entender cómo se llega a este estado de situación. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos dialogando con Sebastián Ponce Bertomeu, que es el abogado de la cooperativa de agua de la Villa de Merlo, de la provincia de San Luis, que es un recorrido interesante para poder entender esta disputa que hay entre en la Villa de Merlo y que está marcada por intereses inmobiliarios. inmobiliarios. Hay que, al menos así lo entendemos quienes venimos siguiendo el hecho. Y lo interesante de esto es cómo de manera organizada la ciudadanía y quienes entienden que la cooperativa viene cumpliendo un rol necesario y todavía legítimo en la Villa de Merlo, han sabido visibilizar al menos estas situaciones irregulares, como para usar una palabra suave, donde la participación es de funcionarios del Ejecutivo Municipal y Provincial, que lo ponen en una situación gravísima. Leíamos también, Sebastián, que empleados municipales de Merlo han denunciado que han tenido presiones para asistir a la próxima asamblea ordinaria de la cooperativa, que está convocada para el 26 de julio, que también, o sea, esto es una sucesión de situaciones realmente alarmantes, las que se están viviendo. Es una noticia más alarmante que la otra, lo que al menos nosotros vamos leyendo de los medios locales de la Villa de Merlo. Realmente es, digamos, de alguna forma es lamentable que al día de la fecha, con todo lo que los argentinos, sobre todo los puntanos, hemos estado discutiendo en manera política, se sigan utilizando estas formas, ¿no? Uh-huh. Obligar a un pobre empleado municipal que tiene que asistir a su familia, que necesita el sueldo, amedrentar, ¿no? Estas prácticas ya deberíamos dejar de usarlas, se usaron mucho en San Luis, y yo creo que estamos en otra era. Bueno, esto es una opinión personal, no tiene nada que ver con lo legal, pero a mí me parece lamentable porque, no sé, en mi caso particular, siempre como abogado, he sido, no sé, una de las cosas principales por las que pregono es la justicia y la democracia, ¿no? La justicia no existe si no hay un poco de democracia. Y todas estas actitudes que han demostrado los funcionarios municipales son completamente antidemocráticas, ¿bien? Son completamente antidemocráticas y a tal punto que son ilegales. Yo no sé si al final, yo lo que pienso a veces es que estos funcionarios son tan irresponsables que toman estas decisiones porque ellos no tienen que responder con su propio patrimonio. Uh-huh. Porque el día de mañana, si las acciones que nosotros hemos llevado adelante prosperan, los que van a pagar estas demandas y estos daños van a ser directo o indirectamente los ciudadanos de Merlo. Sí. Porque el intendente interino no va a sacar plata de su bolsillo a pagar. Él va a decir, yo actué como intendente. Los funcionarios no van a salir a sacar plata de su bolsillo a pagar. Van a decir, yo actué como funcionario. ¿Bien? Entonces, por eso mismo es tan importante que los funcionarios públicos tengan una ética, tengan una responsabilidad y tengan vocación, sobre todo. Vocación, que es lo que se está perdiendo. Esto también, discúlpenme, es una apreciación personal, pero bueno, yo lo veo todos los días, las personas que es muy fácil tomar decisiones con la plata de los demás, ¿verdad? Así es. Es muy sencillo. Entonces, bueno, también escuché en un momento que, si ustedes analizan el decreto de intervención, está todos los considerandos, los pocos y humildes considerandos que tiene, son todos falsos y erróneos. Primero y principal, que la crisis que ellos alegan para dictar la intervención es la crisis que ellos generaron. Y esto es indiscutible, porque una de las personas que pidió la destitución del Consejo como acto de, digamos, para generar la crisis en la cooperativa, era el asesor de la municipalidad. Increíble. O puede ser una casualidad, pero así empezó esto, porque el que pidió la moción de destitución fue el asesor de la municipalidad, no fue cualquier otra sociedad. Puede ser una casualidad, no digo que no, pero es demasiado, ¿no? Demasiada casualidad. Entonces, esa crisis que ellos alegan en el propio decreto es la crisis que ellos generan. Porque les voy a decir una cosa, no hacía falta pedir el 3 de mayo la destitución, encima son torpes. ¿Por qué? Porque ese mismo día, el orden del día establecía la designación de autoridad del Consejo, había que renovar prácticamente todo el Consejo. ¿Por qué no democráticamente presentaron ellos una lista? Se analizaba el orden del día y al final del día se ponían las listas, se proponían los candidatos, se votaba y listo. Si tanto apoyo tienen los funcionarios municipales, hubieran logrado el apoyo de la gente ahí en la Asamblea y hoy tendrían un Consejo completamente legal. No. ¿Qué es lo que sucede? No les servía eso. ¿Saben por qué? porque lo que quieren es privatizar, es intervenir. Entonces necesitan crisis, no necesitan legalidad, seguir los pasos de la legalidad en la asamblea. Crisis, difamación a integrantes de la cooperativa. No. La verdad que al menos lo que nosotros fuimos leyendo, difamación a personas que tienen un recorrido militante en la Villa de Merlo y que sentaron postura ante estos atropellos. La verdad que funcionarios de ejecutivos del municipio y de la provincia con una situación de un atropello institucional. Miren, tremendo. Dan pena. Uh-huh. Si uno se los escucha en sus declaraciones, cómo se dirige un funcionario público hacia los demás, sí, realmente dan pena, sí, sí, porque no son ejemplos de nada. Sí, yo los he escuchado en entrevistas y dan pena. Y yo les voy a decir algo, hace probablemente, no sé si son 13 o 16 años que soy abogado de la cooperativa, y no lo digo por nada en particular, pero la presidencia de la cooperativa, la señora Belén Gurruchaga, en lo que a mí me cabe, su gestión ha sido impecable y transparente. Por eso ha podido sostenerse a pesar de tanto embate, y sobre todo embate de personas que manejan otro tipo de intereses, ¿no? Así es. Complejo el panorama, pero nos parece muy interesante tener estos detalles para poder entender cómo avanzan los funcionarios, que esto es evidente que son prácticas que se van a empezar a replicar, porque la impunidad con la que se están moviendo a nivel local es alarmante. Sebastián, te agradecemos el contacto, seguramente vamos a seguir en diálogo, porque es un tema que nos interesa y que nos parece que necesita un análisis minucioso para entender el estado de situación. Sí, es un tema complejo y bueno, de todas maneras le agradezco muchísimo el espacio y bueno, estoy a disposición. Bueno, muchísimas gracias, buen día. Bueno, buen día. Dialogábamos con Sebastián Ponce Bertomeu de la Villa de Merlo. Es un tema que, al menos aquí desde la Bulla, nos interesa un montón, porque el trasfondo de esta ofensiva municipal revela intereses vinculados al negocio de la tierra, que es uno de los temas que siempre venimos poniendo en el tapete en la RMA, en la Bulla, en el Enredando las Mañanas. Y recuerdo años pasados que también hemos traído este tema, todo lo que eso implica con el llevar el agua, más negocios inmobiliarios, la distribución del agua, lo que eso implica, cómo llega el agua, es otro tema también que sale a flote y lo hemos estado pasando en estos informativos de uh-huh. Enredando las Mañanas. Uh-huh. La dificultad que hace que llegue, mientras más negocio, la dificultad que hace que llegue, sí, el agua a destinos. Y concretamente en la Villa de Merlo, esto implica el negocio inmobiliario, el negocio de la tierra, más de 1000 loteos que esperan la factibilidad del servicio del agua, donde, bueno, ahí está involucrado el Ejecutivo Municipal y el Ejecutivo Provincial. Es, la verdad, alarmante, es un escándalo lo que estamos viviendo aquí, pero también lo interesante es que hay ciudadanía organizada visibilizando esto, que no es una cuestión menor en estos tiempos. Mucho para hablar de este tema porque nos interesa mucho, pero este Enredando las Mañanas sigue, 10:47 de la mañana y ya venimos. Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos.